Lautaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo está Martín? ¿Cómo está Manu ahí? Pero estamos bien. Todo bien, bien, todo. Suerte, todo tranquilo. ¿Disfrutando de esta tarde agradable? Sí, disfrutando y descansando un poco de lo que es de lo que fue el día de hoy en entrenamiento. ¿De dónde sos, Tato, vos? Vivo en Morón, acá en Morón. ¿Y cómo se fue organizando con el correr de los días? ¿Cómo te fuiste acomodando para llegar a Cañuelas? ¿Te acomodaste con algún compañero? ¿Tenés vehículo? Me acomodé con un compañero, Alan Sánchez, que bueno, por suerte me levanta acá en Ramos, viste, cerca, y coordinamos con otro compañero también, y así que vamos dividiendo gastos en los autos. Porque era un tema no menor a la hora de analizar la vuelta a los entrenamientos, esto de cómo se iban a organizar, sobre todo los jugadores del ascenso, que sabemos en su mayoría, quizás no todos cuentan con auto propio o con un transporte para poder manejarse. Claro, sí, bueno, yo en mi caso, ponele, para ir hasta allá, antes, bueno, a la vez que arreglé, traté de que si me podían conseguir un compañero o alguien cerca como para que yo poder manejarme y vivir gasto, como te decía, con alguno que pase, que tenga auto. Claro. ¿Y cómo han sido los entrenamientos en esta etapa? Porque han pasado seguramente distintas fases. Primero de entrenar por grupos, después de poder empezar a entrenar todos juntos, y ya cuando se conoció la fecha del torneo, de cuándo iba a iniciar, me imagino que se habrá intensificado los trabajos y a su vez también la suma de los amistosos. Sí, al primero, bueno, fue como decía vos, por grupos, todo muy raro, entrenar así, viste, entrenar por grupos separados. De a poco fuimos juntándonos todo el grupo, hasta que bueno, llegó el día que todos esperábamos, el día de la fecha, y la verdad que se está laburando muy bien, se está trabajando en grupo, tomando siempre los recaudos, los protocolos que nos dan, así que nada, preparándonos para el 5 que arranca lo más lindo. ¿Y te parece que ha sido justo la resolución que finalmente va a tener a Cañuelas, manteniendo tres posibilidades para poder ascender? La verdad que sí, yo creo que se tomó como una buena decisión, viste, porque se decía de jugar una final directamente con Merlo y yo por ahí no estaba tan de acuerdo con esa, pero ahora es una buena decisión que se tomó y yo creo que es una gran chance que tenemos para poder dar el salto. Recuerdo cuando se dio tu llegada, nos contabas acerca de la intención de venir a sumar, de aportarle lo tuyo al grupo, y con el correr de los partidos, de los amistosos, se te ha visto que el técnico te ha probado en distintas posiciones, pero dentro de todo siempre manteniéndote en el primer equipo. Sí, bueno, Gonza siempre me habló, viste, que la idea de él era que yo esté para el primer partido y poder brindarle todo eso, todo el recorrido por la banda que él me está pidiendo. Yo sé que él quiere llegar al fondo, con por ahí me hace parar de línea de 4 o línea de 3 más tirado volante atacando y bueno, lo estoy haciendo de la mejor manera para poder, como decía vos, sumar poder aportar mi granito de arena y darle lo mejor al grupo. ¿Y vos dónde te sentís más cómodo en el campo de juego? ¿En qué posición te sentís mejor? Por ahí estoy más acostumbrado a jugar con línea de 4, ¿viste? Arrancar bien desde el fondo, viste, con más visión de la cancha, sí. pero con línea de 3, jugando tipo volante y defensor a la vez, lo he hecho varias veces, así que no me siento incómodo para nada. ¿Y alguno de los dos puestos quizás te genera un poquito más de desgaste a la hora? Sí, por ahí jugando con línea de 3, yo volanteando y defendiendo, es por ahí genera un poco más de desgaste, porque es ataco y defiendo a la vez, y sí, por ahí genera un poco más de desgaste, pero bueno, como te decía, lo he hecho y no me queda incómodo. Lautaro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Manu? Todo bien. ¿Ustedes lo llaman línea de 3, entonces no lo llamamos línea de 5 con los laterales que van al ataque? Sí, bueno, línea de 3, línea de 5, porque a la hora de defender se forma una línea de 5 y sí, también. Ahora, esa línea de 5 no implica que quizás, o mejor dicho, implica que los laterales vuelvan a defender, o implica que el 5 que es de marca se meta entre medio de los centrales y podemos formar una línea de 4 y después vemos si se suma uno más. Para ver un poquito cómo lo maneja tácticamente Márquez. Sí, la idea es que, bueno, es que lleguemos, o por ahí si yo ponerle me llevo en ataque, que por ahí el del otro lado del 4 por ahí se quede un poco más, y a la hora de defender el por ahí va a estar más posicionado. Obviamente el 5 siempre metiéndose un poco atrás, quedándose bien de marca. Ahora, ¿son necesarios y sirven esta clase de partidos cuando el caso, por ejemplo, de Cañuelas está esperando para ver si obtiene un ascenso, donde además gran parte de los jugadores que tiene son nuevos y necesitan conocerse? ¿Sirven esta clase de partidos amistosos para eso? Y yo creo que sí, sirve mucho por el tema de la confianza, ¿viste? Para bueno, para nosotros que venimos de afuera, en mi caso, para ir conociendo al grupo, a los chicos que ya estaban, así que sí, yo creo que sirve, y ir adaptándonos a poco a cómo venían jugando los chicos, así que sí, creo que sirve y mucho. Estamos hablando con Lautaro Suárez Costa, jugador de Cañuelas, sobre los amistosos pasados, sobre lo que va a ser el reestreno el 5 de diciembre ante Deportivo Merlo. Y hablando particularmente de vos, ¿tuviste la posibilidad de hablar con alguno de tus compañeros que quizás ya en dos o tres partidos te tocó compartir la saga defensiva? Como el primero que se viene a la cabeza quizás es Iván Facione, que no jugó de 3, sino que jugó de central, pero bien recostado sobre la izquierda, y quizás en la gran mayoría de los partidos amistosos terminó siendo tu nexo. En ese caso, ¿tuviste diálogo con él o se fueron coordinando ciertas circunstancias a lo largo de los partidos? ¿Cómo que se me... Perdona que se me cortó un poco lo último que me dijiste. ¿Cómo si fueron coordinando, si fueron hablando entre ustedes para, por ejemplo, qué sé yo, que Iván te diga, vos andá, que yo me quedo, no hay ningún problema, o vení, volvé, porque el win de ellos es muy rápido, ese tipo de cosas se van puliendo? Sí, no, la verdad que el Tano me da, la verdad me da mucha seguridad en eso, me dice que si tengo que ir, que vaya, sin ningún problema, que él me va a cubrir. La verdad que sí, me ha hablado bastante, viste, que... Y la verdad que me da mucha seguridad el Tano, así que obviamente a la hora de defender sí, que lo ayude, pero que cuando vaya sin ningún miedo, que él va a estar cubriéndome. Tato, y más allá de que seguramente el técnico debe estar probando, ¿quién es, te da la sensación por ahora, el que toma la voz de mando en la defensa? Sí, yo, bueno, por la experiencia, por la edad, yo creo que el Tano es el que toma la voz de mando por ahora en la defensa, sí. ¿Y con qué te encontraste a la hora de llegar a Cañuelas? Porque vos fuiste uno de los primeros que llegaste y después se fueron sumando más jugadores, un equipo que aspira a ir en busca de hacer historia. ¿Cómo se siente estar en un plantel que estuvo esperando tanto tiempo, vivió tanta incertidumbre, trajo muchas caras nuevas y que está... Sin presionarte, pero Cañuelas está ante la posibilidad única de hacer historia. Sí, como decís vos, bueno, yo cuando llegué, bueno, por ahí fui uno de los primeros en llegar, pero por ahí también uno de los últimos por el problema este del COVID, pero claro. la verdad que vi un grupo muy serio, muy metido, muy comprometido, sabiendo a lo que se está jugando, a lo que se va a jugar, y la chance que tiene de hacer historia, y eso se ve y te lo hace sentir que quieren lograr todo. Y más allá de lo futbolístico, que seguramente todavía deben estar en un proceso de conocerse, ¿qué es lo mejor que le ves al equipo? La unión, el apoyo uno al otro, la verdad que eso es un... suman muchísimo, es un grupo bárbaro el que ya tenían, el que tenemos, así que no, la verdad muy contento con el grupo que hay y la seriedad con la que se trabaja. ¿Te ves dentro de los convocados para el debut contra Merlo? Todavía no hay nada confirmado, pero esperemos que sí. Todavía no hay nada dicho. Bueno, esperemos que sí. Pero por ahora en los partidos has estado, digamos, en los primeros, en los primeros sí, amistosos. Sí. Por ahora en los primeros amistosos, tú, gracias a Dios, estoy en el primer equipo, así que por ahora estoy adentro, digamos. Claro. ¿Y te ha apartado el técnico en algún momento, ya sea después de un amistoso, en un entrenamiento, para pedirte algo puntual, para darte alguna indicación puntual o para hablar algo puntual con vos? Sí, va, en algunos, por ahí en algunos conceptos que por ahí no, a lo primero no los tenía muy claro, ¿viste? Normal, igual, ¿viste? Me ha pedido algunas cosas que por ahí yo no las tenía o... Y bueno, nada, él me iba corrigiendo, pero eso está bárbaro, está bárbaro. Y también, sabiendo que sos un jugador de la categoría, que la conoce, ¿crees que Cañuelas puede tener algún tipo de ventaja en el hecho de quizás los rivales de nombres o también por el reconocimiento que tienen dentro de la categoría? Porque Cañuelas va a jugar con Merlo, con La Ferrer y con Dock Sud, que parecen ser los tres más complicados de local. ¿Puede tener valía esa condición? No, yo creo que el partido que juguemos ahora, más ahora, van a ser complicadísimos todos, sea visitante, sea local, sea la AFE, sea la Madrid, cualquiera. Es una circunstancia que todos nos van a querer ganar. Cañuelas es el campeón y... Pero bueno, nosotros nos estamos preparando para lo que sea y para jugar con quien sea y tratar de lograr lo que venimos queriendo, que es el ascenso directamente. ¿Es uno de los desafíos más importantes de tu carrera? La verdad que sí. Llegar a un club ya campeón con muchas chances de ascender y a la vez, la verdad que es un muy lindo desafío y espero que se dé. Si bien dijiste hace un rato ya de que las medidas que se tomaron finalmente para la manera en la que se va a terminar decidiendo el ascenso de Cañuelas a la B Metropolitana es la más justa, ¿empieza a cruzarse por la cabeza de ustedes el tema de la final o la primera parada va a ser el torneo y de acuerdo a lo que suceda en el torneo empezamos a pensar en esa final, donde creo que el punto más resonante es que Cañuelas tiene ventaja deportiva? Sí, nosotros igualmente ahora pensamos en este mini reducido y no pensamos en otra cosa. Queremos ganarlo en estas 6 fechas y listo, no pensamos en la final. Después se verá, pero por el momento queremos ganarlo de una y esperemos que así sea. Perfecto. Perfecto. Ahora te quiero llevar a otro terreno, completamente distinto, sacándote de los amistosos, sacándote de lo que tiene que ver el inicio del mini torneo para Cañuelas, de lo que tiene que ver con la final, sino que apunto exclusivamente a lo que pasó en las últimas 48 horas y cómo lo vivió Cañuelas y si hizo algo Cañuelas en base a eso de modo interno luego de lo que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. ¿Hicieron ustedes ese minuto de silencio que varios de los equipos han hecho a lo largo del mundo? ¿Hablaron algo? ¿Cómo vive un jugador de fútbol profesional el fallecimiento de Maradona? ¿Le afecta? ¿No le afecta? Y mirá, yo en lo personal, bueno, la verdad que a mí me tocó bastante. Tengo libros, leí los libros, bueno, películas, vi la película y en lo personal a mí me tocó bastante. Por ahí en el club no hicimos ese minuto de silencio, mucho no se habló igual, así que bueno, nada, eso. Pero como te dije, en lo personal sí, me tocó bastante. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál fue siempre tu ídolo desde el fútbol? Y yo, bueno, no, por ahí no tuve la suerte de verlo a Maradona, pero Maradona sí, fue uno de mis, y es uno de mis ídolos, sí. ¿Y el que pudiste ver? Y sí, Messi. Messi, perfecto. Perfecto. Lautaro, muchísimas gracias por el tiempo. Dale. Listo. Lo último que te pido, un mensaje, ¿sí?, para el hincha de Cañuelas, que está ansioso, que ya sabe cuándo va a ser la fecha del debut. Lógicamente no va a haber público, pero ¿cómo le decís al hincha que aguarde un poquito más? ¿Qué mensaje le brindás al hincha del Tambero que está muy ansioso esperando que ya sea sábado 5? No, bueno, transmitirle tranquilidad, que nosotros obviamente vamos a querer y queremos ascender directamente. Como te dije, no pensamos en la final, solo pensamos en ascender directamente en este mini reducido, y que se queden tranquilos que vamos a dejar todo para poder lograrlo.